escrito está el camino, la verdad y la vida, la puerta, la salvación de tu vida. Mi corazón es tuyo, te lo entrego, yo quiero tu fuego. Háblame tu palabra, mi deseo, mi anhelo, mi anhelo. Mi corazón es tuyo, te lo entrego, yo quiero tu fuego. Háblame tu palabra, mi deseo. Padre.